Σημειώνω να βλάτε πριν όταν θα χταμπούν οι μάι. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Como cada lunes aquí en la 93.4, una nueva edición del programa La Tertulia, programa de actualidad política, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Los estudios de la 93.4, Radio FM Radio, radio alternativa de nuestra ciudad. Y bueno, hoy como cada lunes está con nosotros Fernando Rivera. Hola, buenas noches, Fernando. Está David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y está José Manuel Reyes también. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, si os parece, porque este fin de semana ha sido fin de semana electoral en Europa, tanto en países importantes de la Unión Europea como Alemania o Portugal se han celebrado elecciones, ¿no? Y si os parece bien, pues vamos a pasar a hacer un análisis de los resultados, ¿eh?, que han arrojado estos comicios electorales. Sí, bueno, yo creo que habría que hacer un análisis, en este caso, por separado, ¿no? Porque, bueno, tanto en Alemania como en Portugal se dan distintas situaciones. Portugal, el Partido Socialista en este caso, que es el que estaba en el poder, pues ha vuelto a revalidar su mandato, ¿no? Pero bueno, con un descenso significativo, que hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, el Partido Socialista Portugués pues venía de tener mayoría absoluta y actualmente pues se queda sin mayoría absoluta, con una mayoría relativa, que en este caso, bueno, pues va a tener que pactar o formar gobierno con otras coaliciones, con otros partidos, o, como ha manifestado, formalizar gobierno, ¿no?, sin ningún partido, sin ninguna otra coalición, y gobernar en minoría. Un caso similar de aquí en España, ¿no?, que gobierna el Partido Socialista con acuerdos puntuales de otros grupos parlamentarios. Y bueno, una de las cuestiones importantes también en Portugal ha sido el avance de la izquierda revolucionaria, transformadora, anticapitalista, en este caso, por un lado, el bloque de izquierda, que ha sacado un resultado bastante importante. Creo que estaba situado en el 8%, ¿no?, y ahora está en el 12%, no sé si... Estaba en el 10% y en el 6,3% en 2005. Y bueno, el Partido Comunista, que va junto a los Verdes en una coalición, la CDU, que también aumenta un diputado. Creo que el aumento porcentual de voto es poco significativo, ¿no?, pero hay que decir, ¿no?, que también, junto con este bloque de izquierda, ha significado, ¿no?, una de las noticias más importantes en estas elecciones electorales, puesto que la socialdemocracia, bueno, conservadora de Portugal, ha tenido un descalabro absoluto, ¿no?, en Portugal. Y bueno, yo creo que el significado está ahí, ¿no? Es un palo a las políticas que ha estado realizando el presidente Sócrates, ¿no?, en Portugal, que son prácticamente las mismas políticas que está realizando aquí el Partido Socialista en España. Un aumento significativo de lo que, como he dicho anteriormente, de la izquierda, en este caso, transformadora, anticapitalista, que un poco ha mantenido un discurso como el que pues está manteniendo por parte de la izquierda en Europa, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Alemania también ha subido el partido de la izquierda, el Die Linke, ha obtenido también un buen resultado, sí, junto, cerca del 13%. Junto a los verdes. Y bueno, esto tiene un significado muy importante porque, bueno, en este caso, salvo en Alemania, que la derecha pues va a seguir gobernando, ¿no? En este caso con los liberales, puesto que el Partido Socialdemócrata también en Alemania ha tenido un descalabro importante. Y bueno, un poco es el análisis que yo personalmente hago de estas elecciones, sobre todo en Alemania. También el partido de la canciller actual, Angela Merkel, pues también ha sufrido un retroceso no significativo, pero también un palo, ¿no?, de las políticas que se estaban haciendo en Alemania por parte de la derecha, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto de cara a los próximos comicios electorales que se van a ir sucediendo en los distintos países y demás, es un antecedente de que, bueno, los ciudadanos pues quieren un cambio, ¿no?, en las políticas que se están realizando, por, en este caso, por culpa de la crisis, ¿no? No están viendo que esas políticas que se están ahora mismo realizando por parte de los gobiernos pues son las políticas que necesitan los ciudadanos en cuanto a, en este caso, pues para disminuir un poco lo que está sucediendo en cuanto a las políticas neoliberales, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que no se está combatiendo las situaciones de que está repercutiendo la clase trabajadora. Estamos viendo que tanto en Alemania con el sector automovilístico, ¿no?, pues se está viendo muchísimo despido de trabajadores, ¿no? Y aparte también, bueno, un dato significativo también, tanto en Portugal como en Alemania, es la alta abstención. Creo que en Portugal había una abstención muy alta, 40. De un 41%, es significativo, ¿no? Y en Alemania creo que también había una abstención alta que, bueno, hay que tener en cuenta, y sobre todo que los partidos mayoritarios deben tener un poco a tener en cuenta, sobre todo porque que es peligroso que los ciudadanos no vayan a las urnas. Es muy peligroso, sobre todo porque, bueno, que el desinterés que se suscita, ¿no?, por esa abstención es un poco hace le da paso a la extrema derecha. Le da paso la falta de interés de las clases populares a la hora de acercarse a las urnas, lo que deja un espacio para que los intereses de la extrema derecha vayan entrando. En Portugal, por ejemplo, tanto el bloque de izquierda como la coalición de gobierno formada por el Partido Comunista y los Verdes suman prácticamente el 20% o más del 20%. Entre los dos, el bloque y eso creo que son 40 diputados. Y el Partido de la Izquierda en Alemania pues obtiene 96 diputados, una cifra muy importante, creo que de 70 y tantos que tenía. Sí, vamos, ¿no? Yo creo que en Alemania ha pasado pues lo que está pasando poco a poco en el resto de los países, ¿no?, que nos estamos americanizando, ¿no? En Estados Unidos una cifra de un 40% de abstención, pues eso es un récord, ¿no? De hecho, allí normalmente hasta la época Obama la votación era un poco más del 20 o el 30% del censo, es decir, de la gente que se había censado. Y esto es lo que está consiguiéndose poco a poco también en Europa, incluso aquí en España, ¿no? En las últimas elecciones que hemos tenido en España, tampoco es que eran las europeas, pero teniendo en cuenta el contexto de crisis que teníamos, pues la participación no fue muy alta, que digamos, ¿no? Y es lo que están consiguiendo poco a poco el PSOE y el PP, ¿no? No solamente en ámbito español, sino ya lo estamos viendo en ámbito europeo, ¿no? Están asqueando al ciudadano de tal modo que el ciudadano ya llega un momento en que no quiere ni ir a votar, ¿no? Incluso ciudadanos, pues, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ciudadanos que son de voto cerrado, como se suele decir, que siempre votan a su partido, pues le están dando unos votos de castigo, ¿no? Puesto que si son votos de votar a otro partido, pues no habría habido tanta abstención, ¿no? Pero muchos de ellos, pues es lo típico, como aquí del equipo de fútbol, pues soy del Betis, pierda o gane, ¿no? Y pues para que haga el ridículo, pues no lo voto. Sí, pero la abstención puede propiciar que, por ejemplo, en Alemania, el Partido Liberal, un partido que es un partido un poco de políticas neoliberales, un partido en el que, bueno, ellos no quieren la intervención del Estado para nada. En la economía. En la economía quieren, bueno, que los impuestos no se paguen para un poco destrozar el Estado del bienestar, el Estado social en Alemania. Aquello que fue lo que provocó la primera gran crisis en 1929, claro. Las políticas liberales de despojar al Estado de cualquier responsabilidad ante la economía y dejar que el mercado libremente pues regulara la economía, y que dio lugar a la Gran Depresión de 1929, a partir de la cual pues se toman medidas intervencionistas por parte del Estado a partir de políticas keynesianas, ¿no? Que fue un economista estadounidense que saltó a la fama dentro de los estados capitalistas con la política de la Europa de y la sociedad del bienestar, ¿no? Después de cuando el movimiento obrero vuelve a perder fuerza, porque después de la depresión del 29 el movimiento obrero entra en auge, había triunfado la revolución rusa, la burguesía recurre al fascismo, ¿no? Que es la forma más violenta de expresión del poder burgués ante la inminencia, ¿no? De la proximidad de la pérdida de sus intereses económicos, y entonces, bueno, se produce una situación que da lugar a unas reformas económicas para satisfacer a la población, que son políticas donde el Estado pues es garante, ¿no? De una cierta derecho de los ciudadanos, y que una vez que cae la Unión Soviética pues se empiezan a aplicar nuevamente las políticas liberales que dieron lugar a la crisis del 29 a partir de políticas neoliberales, ¿no? Que son los nuevos liberales, uh-huh. Y que han vuelto a cometer el mismo error que antes del 29, ¿no? Y han provocado otro colapso tremendo en la economía capitalista, ¿no? Que por sus propias reglas, cuando los capitalistas se ven libres de la presión que supone la organización obrera, porque estas pierden fuerza, pues ellos tiran más para su beneficio, ¿no? Y su beneficio es contrapuesto al beneficio o al bienestar de la inmensa mayoría de las personas, que son los trabajadores asalariados, ¿no? Y ahora, ¿cómo no se quedan sin casa ni se quedan sin comer? Como en todas las crisis. Claro. De todas formas, si a pesar de las diferencias que existen entre Alemania y Portugal, como bien ha afirmado David, ¿no? Yo creo que si hiciéramos una fotografía de la sociedad portuguesa y de la sociedad alemana en este domingo, ¿no? Pues podríamos llegar a la conclusión de que eran unas fotos parecidas, a pesar de la distancia y las diferencias, ¿no? Culturales y sociales, ¿no? entre países tan distintos, ¿no? Portugal. Entre un país latino como Portugal, ¿no? Ibérico. Y un país del centro de Europa como Alemania. Hombre, Portugal, el Estado social es mucho más potente, más protector que, o sea, no, en este caso Alemania. La calidad de vida. Hombre, es muy superior a la Portugal, que es el país más pobre de la Europa de los 15, ¿no? El primer rasgo no en común de ambas fotos, ¿no? Es que aumenta la gente que precisamente no sale en la foto, ¿no? Es la primera característica. En Alemania es la participación más baja, un 72%, 5 puntos menos que hace 4 años, que era ya la histórica más baja, ¿no? Desde la proclamación de la República Federal Alemana hace 60 años. Asimismo, en Portugal la abstención ha sido de cerca del 40%, o sea que 2 de cada 5 portugueses pues no han salido en esta fotografía, en este filming que estamos haciendo con la fotografía, ¿no? También otro aspecto en común, ¿no? Que salta a la vista es que el bipartidismo a los Estados Unidos, que han querido imponer en Europa, ¿no? Pues, y que tanto han combatido los dos grandes partidos de cada país, de los socialdemócratas y los conservadores, ¿no? Pues resulta un poco simple, ¿no? Puesto que la socialdemocracia no se parece bastante a los conservadores, ¿no? Los conservadores se parecen bastante. Yo creo que es más la socialdemocracia la que se parece bastante a los conservadores, a pesar de que nos venden que hacen política de izquierda, y es realmente falso, ¿no? Sí, vamos, para que nos enteremos, el PSOE y el PP, porque es que tanta tecnicismo después nos liamos. No sabe lo que está hablando, bueno, dice socialdemocracia. Supongamos por un momento que socialdemocracia es el PSOE. Socialdemocracia es PSOE. Y liberal es PP. Claro. De hecho, ¿no? Lo que luego en el Parlamento Europeo votan siempre lo mismo, ¿no? Y aunque, bueno, pueda parecer paradójico que en plena crisis capitalista, ¿no? Pues la ciudadanía vote precisamente por el modelo. Sí, pero el conservadurismo alemán no tiene que ver con el PP, ¿no? Alemán, ¿eh? En muchos sentidos. En plena crisis capitalista, la ciudadanía vote precisamente por el modelo que ha causado esta crisis. Lo que no es tan paradójico ya es que voten precisamente por el modelo auténtico, ¿no? Y por, no por la versión light que representa los partidos que se hacen llamar socialistas, ¿no? Que realmente no son socialistas, porque son netamente capitalistas, ¿no? Sí, no. Digamos que practican una política también liberal, neoliberal, pero encubierta con algunas cuestiones de carácter social. Como decía Cayo Lara, ¿no? En la fiesta del Partido Comunista, ¿no? Decía, con el puño el domingo en esto, pero en el Parlamento luego, con la derecha, ¿no? O sea, claro, y tenían dos tipos de fotografía, ¿no? La del domingo en el meeting, con el puño en alto, y luego en el Parlamento, pues, haciendo leyes que favorecen a los ricos. Sí, pero en el último meeting tuvieron que soportar las críticas de muchos trabajadores. Se está produciendo un auge en Europa de la derecha, ¿no? Que es el modelo verdadero del capitalismo. Una pérdida de los socialdemócratas, precisamente por su cercanía a la derecha, ¿no? Ya hemos visto que en Alemania han conseguido los peores resultados de su historia. En Portugal, la pérdida de la mayoría absoluta, pues sabe un poco a derrota o a poco, ¿no? Y además, teniendo en cuenta el demérito de los conservadores en ese país, con la pésima campaña electoral que han hecho, y que, bueno, que bastante saben ya los ciudadanos de este país, ¿no? Porque ha salido en todos los telediarios. La crónica dice que Brown paseará su agonía también por el Congreso Laborista, a pesar de que Zapatero haya ido a Reino Unido a apoyarlo. Y el Partido Demócrata Italiano, ¿no? Que son los socialdemócratas de allí, pues navega sin rumbo ante la extrema derecha representada en Berlusconi, ¿no? En todos esos países estuvo Zapatero dando el apoyo al PSOE, ¿no? Y no hablemos ya de Zapatero, ¿no? Al que Cayo Lara, pues, advirtió el otro día en una entrevista en el Diario Público que si sigue así llevará al PP al poder, ¿no? Y que nosotros no vamos a salvarle del suicidio, ¿no? Entonces, también se produce un crecimiento en estos dos países de los partidos marxistas, ¿no? Como bien ha dicho David, el Die Linke, que fue un partido creado hace 3 años, pues logra un 12%, mientras que en Portugal, entre el bloque de izquierda y el Partido Comunista Portugués, sumado, pues superan el 17%. 17, ¿no? En torno al 20, ¿no? Decían, ¿no? 17 y algo. 17 y algo. Cerca del 18%. Así que, bueno, esta es la perspectiva en estos países, ¿no? De todas formas, en Alemania también se daba la situación de que había un gobierno de coalición, ¿no? Entre el PP y el PSOE. El PP y el PSOE de allí, ¿no? Sí, aquí, bueno, en Portugal. Una coalición sin condiciones. Sócrates ha dicho que prefiere gobernar solo que, por ejemplo, gobernar con los partidos de izquierda. Y es porque estos partidos de izquierda, bueno, tanto el bloque de izquierda como la coalición Partido Comunista y Verdes, le van a exigir un giro a la izquierda, ¿no? Al Partido Socialista de Portugal, que realmente, bueno, pues hemos visto que no va a ser aceptado, porque, bueno, hemos visto que la mayoría absoluta del PC, del Partido Socialista en Portugal, las políticas que se han hecho, ¿no? Y, evidentemente, en estos 4 años, aunque en minoría va a tener que pactar, no sabemos cuál va a ser su elección. Eso está rarísimo. Aquí, por ejemplo, en España hemos visto momentos donde, bueno, el gobierno ha optado por pactar con, en este caso, con partido de derecha, como es Convergencia y Unión, y Partido Nacionalista Vasco, y antes de pactar, por ejemplo, con Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego o con Izquierda Republicana. Es decir, en este caso, las exigencias son mucho mayores. Hombre, las exigencias. Hemos visto que en alguna leyes que han salido adelante, pues, por ejemplo, si pactó con Izquierda Unida y con otras formaciones de izquierda, el tema de lo de la ampliación de la ayuda de los parados, de los 420 euros hasta enero. Eso fue una presión hecha nuestra. Una presión, es un logro en este caso de que por parte de Izquierda Unida, que le exigió al gobierno que se alargara esa, porque, bueno, lo otro era un papel mojado, ¿no? Y, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta, que en Portugal puede que pase exactamente lo mismo, que cuando le convenga, pues el PSD, el Partido Socialdemócrata Portugués, por lo visto en la campaña creo que se han peleado a muerte, ¿no? Y no sé si eso tendrá alguna salida. Sí, pero el Partido Socialista Portugués es el Partido Popular aquí en España. El Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata. Se llama Partido Socialista. Bueno, entonces, de todas formas, aunque José Manuel ha firmado PSOE y PP, ¿no? Tampoco son el PSOE y el PP de Alemania y de Portugal, pero luego realmente son partidos oportunistas, que, por ejemplo, no existe un partido, un PSOE a nivel internacional, ¿no? Sino que son partidos oportunistas, como se pudo ver en la guerra de Irak, que cada uno gira en función de sus intereses, desde los grupos empresariales que fluctúan e influyen en torno a esos partidos, y no, por ejemplo, como el movimiento comunista, que a nivel internacional pues sí tiene unas políticas que son las mismas, aquí en Vietnam, en Camboya y en Australia, y que son la liberación del ser humano y un mundo más justo, ¿no? Y más solidario, que respete, que haga extensivo la Declaración Universal de los Derechos Humanos a todos los ciudadanos del planeta, ¿no? Y que respete también el medio ambiente y se pare pues con la destrucción del planeta, que a este ritmo pues el capitalismo pues tiene todas las papeletas para acabar con el planeta si no se da un cambio, no un giro copernicano, sino se opera un giro copernicano por parte de la fuerza de izquierda transformadora con el apoyo de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y el programa político de los comunistas es el mismo en todos lados, ¿no? Lucha contra el imperialismo y redención y liberación de los trabajadores, ¿no? Que sufren el yugo del capitalismo, ¿no? Y que hace que tres cuartas partes de la humanidad pues viva en la absoluta miseria, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de estar en la parte, digamos, más favorecida del mundo. Del mundo, sí. Los países que fueron metrópolis. El resto fue colonia. Pues he oído, no sé, una noticia de que iban a hacer una huelga, hablando de temas locales, para que la audiencia no se piense que solamente hablamos de cosas de... De fuera. Entonces hay cosas en Écija que había convocado, no sé, habían mandado para una huelga los trabajadores de Comisiones, había convocado una huelga para hoy y mañana, creo que era para los trabajadores que estaban en la obra de ahí del hospital, del nuevo hospital, me parece. Sí, pero se ha desconvocado. Eso es lo que es, se desconvocó. Por lo visto han cobrado ya, ¿no? Sí, porque, bueno, al parecer había una falta de cobro de los salarios de dos o tres meses. ¿Algún fallo había ahí? Y me ha faltado eso, de decirlo eso, de que estaba, yo venía con la idea de hablar del tema de lo que hizo, pero después me he enterado, es que han desconvocado. Muchas empresas están pasando, pequeñas y medianas empresas, están pasando por esas situaciones, ¿no? Sí, de hecho son varias las empresas de aquí del pueblo que ya están en expediente de regulación de empleo, ¿no? Algunas de las cooperativas de la madera ya han presentado un expediente de regulación de empleo, ¿no? Estamos hablando de pequeñas empresas, de pequeños... empresarios, cooperativistas que están sufriendo los estragos de la crisis, ¿no? Del movimiento bancario, ¿no? Sobre todo del parón de todos los sectores, ¿no? Sobre todo el sector de la construcción, y que luego está afectando a sectores tan importantes como el sector servicios y demás. Y bueno, pues eso está llegando a las empresas, y eso es lo que supone, por un lado, la pérdida de masa salarial, de masa trabajadora. Y luego pues el retraso de pago de trabajadores, deudas con proveedores. Sí, ahora estamos en lo que sería la segunda fase de la crisis, ¿no? Al uso, ¿no? Primero se han despedido a la gran cantidad de trabajadores que no eran fijos, y ahora ya, en vista de que la crisis sigue y que no, el modelo económico no le da ninguna solución, pues muchas están con el expediente de regulación de empleo, que es un paso previo al cierre en caso de que no mejore la situación, ¿no? Ya hay varias empresas que están trabajando a turnos aquí en Écija, y otras que están trabajando 6 horas en vez de las 8 horas porque no hay trabajo, incluso vas y verdaderamente es que no tienen carga de trabajo, no es que se diga que no lo hay y se deja acumular para más adelante, no, es que no lo hay. Se está viendo como algunas empresas, pues los trabajadores en esas 6 horas que tienen, pues están limpiando la calle, pintando por fuera la nave, cosas que antes se contrataban a otro tipo de empresas para no perder el trabajo, y verdaderamente la situación está empezando a ser algo ya más que caótica y desesperante para muchos trabajadores, puesto que tenemos que sumar al gran número de trabajadores que no están cobrando ningún tipo de ayuda, Estamos hablando por el gran número de desempleados que a día de hoy todavía no podía echar, por ejemplo, la ayuda a los 420 euros, que no cobran la ayuda familiar, que no tienen absolutamente nada, y a esto estamos sumándole poco a poco, incluso que hay empresas que en su expediente de regulación de empleo están presentando pues que trabaje la plantilla 15 días, mandar los 15 días al paro, después vuelve otros 15 días y haciendo dos turnos de 15 días. Y así pueden sobrevivir un par de años a lo mejor, pero no se sabe, porque cualquiera puede saber que en cualquier momento ese expediente de regulación de empleo pues avanza un poco más y a los que se tenía que volver a llamar pues no se llama y se puede cerrar la fábrica muy rápidamente, ¿no? Este fin de semana he coincidido con el responsable de Comisiones Obreras que lleva el tema de las ERE en la COAN y le he comentado que cómo estaba la situación y parece que va en aumento, vamos, que no se ha parado. El tema de las ERE ahora ha empezado con mucha intensidad. Algo que no se ha visto hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que no lo he visto nunca, ¿no? Por lo menos en mis 31 años de vida no he tenido que ir mucho, afortunadamente no he tenido que ir mucho a la oficina de desempleo, pero por lo visto ya el desempleo, las personas, los trabajadores que son despedidos tienen que regularizar su situación y solicitar alguna prestación, en este caso la prestación por desempleo, pues parece ser que ya incluso hay cita previa. Es decir, No sabía todo eso. Hace ya varios meses que hay cita previa y los que llevamos un tiempo eso sí, lo hemos visto ya. Sí, y que de 10 de la mañana a la 1 y media aproximadamente aquello es un colapso. Esperaba tu turno. No, es por número, es por número. Pero parece ser que ahora hay cita, te dan cita. Pues no lo sé, porque yo he estado esta mañana allí para referente a un curso. Y no, yo me refiero a la solicitud de prestación por el desempleo. Cuando vas para la prestación, porque habrá muchas peticiones. Sí, incluso, y solamente creo que había una mujer nada más. Incluso la mesa, que es la mesa F, que es la de parar el paro, ¿no? Cuando alguien está cobrando un subsidio, cuando está cobrando el paro y lo tiene que parar, esa mesa incluso está teniendo unas acumulaciones de personas, de ciudadanos fuera bastante importantes. Ayer estuve yo y habría dentro aproximadamente unas 130, 150 personas y los números, la demanda sí de empleo, pues sí se veía correr, pero las mesas que hay menos personal de empleo trabajando, eso se nota como... Perdona que te interrumpa. Yo he tenido la mala suerte de tener que entrar en ese despacho hace poco. Bueno, poco, ya hace unos meses. Y le he preguntado a la mujer, porque había una cola muy grande, entonces le he preguntado, oye, ¿y ustedes no harían mejor metiendo más personal? Y dice que así de repente no vale, porque es que aprenderse cómo funciona el tema de la documentación que hay que presentar y todos los papeles y que todo esté en orden y el trabajo que ella hace, que no sería viable, que en realidad ella iba a estar entretenida enseñando a gente, que tendrían que venir preparados ya. Y eso es muy difícil, vamos, que la administración te mande, contratan a uno que reúna un perfil y luego aprende allí. Claro, ahí entra el que la administración tendría que contratar más funcionarios y dejarlo de un modo. Yo creo que hay más, ¿eh? Yo creo que hay más porque he visto gente en otro sitio. El empleo público, la administración se va a congelar. De hecho, el ayuntamiento hoy leí una noticia que me parecía un poco, escandalosa, ¿no? Porque, bueno, es la situación que tienen los ayuntamientos. En un ayuntamiento, en el de Huelva de las Jarafes, que está ahí cerca de Sevilla, dirección Huelva, parece ser que el ayuntamiento adeuda 4 o 5 meses de nómina a los trabajadores. Y bueno, es una situación que ya está llegando a muchos ayuntamientos. De hecho, algunos como el de Almencilla tienen aprobado expedientes de regulación de empleo. Los ayuntamientos están también sucumbiendo a la crisis porque, bueno, hemos visto durante todos estos años de mucha economía pues que los ayuntamientos ingresaban mucho por, sobre todo por el impuesto de obras y demás, de construcciones y por todo lo que se generaba, ¿no?, alrededor de la construcción. Y bueno, pues en aquellos momentos se sostenían las plantillas, pero ha llegado la situación esta en la que estamos, donde los ayuntamientos pues no están obteniendo los ingresos que antes se obtenían. Y se están viendo bastante... Claro, un claro ejemplo lo vemos en Madrid, ¿no? Donde Gallardón quitó el impuesto de tasa... Bueno, el impuesto no, las tasas de basura, las ha tenido quitadas durante 4 años y ahora, vistas las cuentas que tienen, pues han vuelto a las tasas de basura, ¿no? Y recalcar que ahora en Madrid se está pagando la mensualidad de basura a una friolera, vamos, el tope alto está en 190 euros y la media está estimada que se paga por en torno a los 120-140 euros de tasas, ¿no? Porque tienen que pagar todos los atrasos y que Madrid no es un pueblo pequeñito precisamente, tiene sus propios vertederos, sus propias fábricas de reciclaje, sus propias depuradoras, y estamos hablando de una población de unos pocos millones de habitantes y la factura es grande entre lo que se debe y la falta de nuevos ingresos debido a la construcción, puesto que en Madrid se construía una barbaridad, pues eso ha llevado nuevamente a Gallardón, que tanto pregonaba que iban a quitar las tasas y los impuestos a los ciudadanos, no poner una tasa, sino poner un tasón, ¿no? Estamos hablando de 120 euros de basura al mes, ¿no? No estamos hablando de 10, 20 o 30 euros, sino que más de 120 euros. El tope, eso sí, el tope por encima, porque son progresivos según el valor de la vivienda, pero claro, le ha puesto un tope por encima. Es decir, que una persona que tenga una casa ya lo bastante grande, por así decirlo, pues paga el tope de 190 euros, pero es que el rey, por el Palacio Real, pues también pagará los 190 euros, ¿no? Es algo que es bastante ilógico. Pero recalcar eso, que es que están muchísimos ayuntamientos, incluso los del PP, que siempre estaban pregonizando que los ayuntamientos se llevaban sin impuestos, que había dinero de sobra, sí, se están enfrentando a la cruda realidad, que es que no hay dinero. Aquí tenemos un ejemplo que hemos sacado de un periódico, bueno, no, de un periódico, no, de la Agencia Tributaria de Madrid, de la SECO, una comparativa de los impuestos en Andalucía del año anterior, año 2008. Bueno, esto un poco lo comento porque, bueno, esto de que el Partido Popular se vaya a mítines a decir que, bueno, que la subida de impuestos, que los ayuntamientos, que el Estado debe de plasmar menos impuestos, es demagogia, pura demagogia. El ejemplo lo tenemos en el impuesto de bienes inmuebles, del IBI, bueno, es lo que conocemos todos por la contribución, y un ejemplo en ciudades gobernadas por el Partido Popular, ayuntamiento. En Andalucía, ¿no? En Andalucía, en este caso, en Almería, Cádiz y Huelva, pues los tipos impositivos que tienen sobre el valor catastral de la vivienda son de los más altos. Por ejemplo, Huelva tiene el más alto, donde gobierna el Partido Popular, donde tiene un tipo impositivo de un 1,062. ¿El más alto de Andalucía? El más alto de Andalucía. En Cádiz, donde gobierna la señora Teófila Martínez, el impuesto de la contribución, el impuesto de bienes inmuebles, es de un 0,97. Y en Almería, donde también gobierna el Partido Popular, es un 0,75. Comparado con el de Córdoba, donde gobierna Izquierda Unida, que tiene un tipo impositivo del 0,63. Esto es un ejemplo de la demagogia del Partido Popular en sus mítines, de que ellos los impuestos no van a subir, no los suben, o que sus impuestos donde gobiernan, claro, no, son los más bajos, es el ejemplo. El PP recurre a la demagogia con los impuestos, ¿no? Porque bueno, y el PSOE también, ¿no? Porque ahora dice que va a subir impuestos a los más ricos, y nos va a subir el impuesto a todo el mundo. ¿No? Pues el IVA va a pasar de un 16% a un 18%, y el IVA reducido, que por ejemplo, para que lo sepa, pues el que en teoría se debería de pagar por los pañales, por las compresas, por las medicinas, ¿no? Digo en teoría porque después los pañales y las compresas y eso no se ajustaron, me parece, a la ley, ¿no? Se llevó al Congreso y se llevó para atrás, puesto que se consideraba que no era un elemento de primera necesidad. Como bien dice, en cambio, pasar una noche en un hotel sí lleva el IVA reducido, que es un 7, y ahora se va a quedar en un 8%, ¿no? Curiosamente. Como bien dice, de todas formas, David José Manuel, lo que es una de las manipulaciones, ¿no?, más graves que existe en los debates políticos, ¿no? Porque sí, el tema de los impuestos. Bajar o subir impuestos en sí no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Lo que hay que ver es quién se los sube o a quién se los baje, ¿no? Por eso que decía Zapatero de bajar impuestos de izquierda. Depende. Partimos. Si tú le bajas los impuestos a los ricos y se los sube a la inmensa mayoría de la población, pues entonces es de derecha. Eso es evidente, ¿no? Y aparte, y entonces, partimos, Miguel Ángel, primero. Izquierda suprimir el impuesto de patrimonio que suprimió el Partido Socialista en su día, que es un impuesto que pagan solo las capa más rica de la población, escasamente el 5% de la población, que es lo que más tiene. Sí, que eran aproximadamente unos 3.000 y pico, claro, millones de euros. No, no de izquierda lo de los 400 euros que ahora la han quitado, ¿no? Pues son medidas populistas, que ya que se quitan. En las elecciones y que después se quitaron, que es lo mismo que hizo Bush. Con los 2.500 euros en Estados Unidos, otra vez demuestra la socialdemocracia, que no se diferencia de los conservadores. Y no de impuestos, no de izquierda tampoco un cheque bebé de 2.500 euros. Por igual a un parado que tiene un. A una mujer parada que tiene un hijo que a la mujer de botín, ¿no? Pero yo creo que para eso no confundir. Yo creo que lo que hay que. Ante esto, Izquierda Unida, por ejemplo, tiene una propuesta, ¿no? Una reforma fiscal progresiva, ¿no? Y es que los mileuristas paguen un 25% menos de impuestos, eso sí es de izquierda, que paguen lo mismo los que ahora ganan más de 21.000 euros. Un 30% de los contribuyentes, y que el 5% de los españoles que percibe más de 60.000 esté grabado no con el 43% sino con el 50% de los impuestos, ¿no? Es una reforma fiscal donde, de izquierda, ¿no? Donde los ricos pagan más y el que menos tiene paga menos, sí, es, ¿no? Lo que es progresivo. Sí, como, ¿no? Por ejemplo pasa en Holanda, ¿no? Donde cualquier trabajador que cobre 60.000 euros al mes, al año, perdón, que diga, cualquier empresario paga mínimo es que partimos, del 40 al 60% de impuestos. Partimos de que si queremos mantener un estatus de protección social, donde, bueno, el estado del bienestar, siempre se habla del estado de bienestar como que el Estado es garante, ¿no? De los servicios básicos, en este caso salud, educación, una sanidad universal, una educación universal, de acceso gratuita para todos, de unos servicios básicos, ¿no? De una infraestructura. Bueno, pues los ciudadanos tienen que entender que para el sostenimiento de todo ese tipo de servicios, el Estado se tiene que nutrir de unos ingresos. Entonces, ingresos sí. El problema es qué tipo de ingresos, de impuestos y qué tipo de en este caso, de tipos impositivos y cómo se procede a la recaudación. En este caso, como tú bien has dicho, hay que intentar, pues, en este caso, grabar la renta más alta. Luego hay otra cosa más. Los fondos de inversiones. Lo de los impuestos indirectos es también profundamente derecha, porque si tú subes los impuestos indirectos solo pagas igual. Le cargas a todo el mundo. No, el impuesto de la gasolina, por ejemplo, es un impuesto indirecto que graba a todos por igual. En este caso, le sube la gasolina, tanto, sobre todo, y luego, quien en este caso suele consumir más son los trabajadores, que son los que se desplazan a los polígonos industriales. Pues echa cuenta y al final. Imagínate, un trabajador en Madrid, si le suben la gasolina, el impuesto de la gasolina, y se tiene que desplazar, pues, de un polígono, de un barrio de Madrid, a un polígono industrial de Madrid, que son tres cuartos de hora, una hora conduciendo el consumo. Pues imagínate la subida. Estamos hablando que, por ejemplo, si se lo suben a este caso, a Arguti, que cobra una pasta, o a Cristiano Ronaldo, que lo único que tiene que hacer es desplazarse al Bernabéu. Se trata de eso, del que más gane, porque pague más. Y está. No, yo creo que los impuestos, en este caso, tienen que hacer, como bien se ha explicado, ¿no? Medidas de carácter progresista, ¿no? Pero hay otra. Y sobre todo hay mucho. El impuesto del patrimonio, en este caso, de las plusvalías, los valores estos de bolsa, de renta variable, los SICAD, eso que. Eso lo estuvo hablando la sociedad de esta inversión que cotiza el 1%. Que eso es que no le van a tocar, o sea, eso lo han dejado libre. No, le toca un poquito, lo que pasa es que de todas formas en este país, pues, los trabajadores siguen pagando más impuestos que los ricos, ¿no? Esta subida que amenazan. Oye, pues me voy a otro país. Esta subida que hay del IVA, de los tipos impositivos de IVA del 16 al 18 y del 7 al 8, lo que va a provocar es el cierre de más empresas, más despidos de más trabajadores, que se encarezcan los productos, evidentemente, porque se van a encarecer el producto final que llega a los consumidores, y aparte el reflote de la economía sumergida. Es decir, va a haber más empresas que se van a ver un poco asfixiadas y que lo que van a hacer es dar de baja de la seguridad social, que está pasando a trabajadores, tenerlos. Tienen trabajando allí y no tienen ni seguro, ¿no? Trabajadores que coticen al régimen de autónomo, que van a decir, bueno, pues prefiero estar sin cotizar. De todas formas, yo no comprendo tampoco la estrategia del PSOE, ¿no? Que un consejo de ministros anuncia una subida de impuestos que nosotros aquí en la tertulia y la izquierda hubiera apoyado si una subida de impuestos, si fuera progresiva y que hiciera que los trabajadores pagaran menos, los ricos, los que más tienen, pues paguen más. Y entonces no comprendo la estrategia del PSOE de anunciar una subida de impuestos que no cuenta con el apoyo ni de la izquierda parlamentaria ni del Partido Popular, que aprovecha cualquier cosita para morder, aunque ellos hubieran hecho lo mismo, ¿no?, para hacer campaña, en un consejo de ministros a un año vista, porque la subida de impuestos para entra en vigor el 1 de junio de 2010. Sí. Entonces no comprendo yo tampoco la estrategia del PSOE de anunciar... Entra dentro de su estrategia de poder decir a partir del 1 de enero, veis, es que si hubiésemos subido IVA ya, pues habría dinero para poder hacer este tipo de políticas, para poder hacer más inversión. Además, si vemos, nos damos cuenta y le vemos entre líneas, lo están anunciando siempre diciendo que hace falta para mayor inversión social. Pero sabemos en qué se va a destinar esto, como siempre, ¿no? En comprar lo que quieren las multinacionales, como está siendo ahora con la campaña de la gripe A, que según parece nos vamos a morir todos, aunque se muere menos gente que la gripe normal, ¿no? Pero vamos, de hecho en el pleno de mañana vamos a ver ya cómo algún partido político ya empieza a meter un poco el miedo de la gripe A aquí en el pueblo, ya lo hemos estado viendo en lo que va a ser el pleno. Y bueno, también invertir como se invierte en este país esa barbaridad de dinero en defensa, ¿no? Y que es material comprado. Hasta hace poco éramos uno de los 5 o 6 países del mundo que más invertía en armamento. Y en familia real, ¿eh? Hombre, sí, lo que está claro real, ¿no? Que no es... Ya la familia real es una pasta, ¿no? Pero lo que estamos invirtiendo, por ejemplo, en Irak, en Afganistán y en otra serie de países donde España no debería de estar, con ese dinero se podría generar muchísimo trabajo. No hablo del dinero de las tropas, sino el dinero que vale mantenerte allí las tropas, que es muchísimo más superior, ¿no? Cuando va el príncipe de Asturias, me refiero al portero naves, a Afganistán o a cualquier otra zona que le toca, al marqués de la Ensenada, como ha sido en la zona esta de aguas que dicen que hay piratas, en Somalia. Eso estamos hablando de unos pocos de millones de euros al mes, ¿no? Entre personal, comida, combustible, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se está haciendo para proteger a una serie de empresas bastante grandes, ¿no? Porque no hay ninguna empresa pequeña o mediana que esté establecida española en Afganistán, me parece a mí, ¿no? Son casi todas empresas que dependen de las multinacionales españolas que están metidas en ese conglomerado. Lo que es evidente, bueno, que la política fiscal que va a realizar el gobierno, que está realizando, totalmente, en este caso, rechazable por la izquierda, ¿no?, por la verdadera izquierda, ¿no?, que en este caso lo que promulga, en este caso como formaciones como Izquierda Unida, una política fiscal progresiva, es decir, a la renta más alta, a los que más obtienen al final del mes, y no la demagogia, no queremos tampoco la demagogia del Partido Popular, que dice que quiere bajar los impuestos a las empresas y demás. Pero luego, ¿dónde gobiernan? Meten... Pero luego, ¿dónde gobiernan? Tienen los impuestos más altos, sí. Como ya hemos puesto el ejemplo del impuesto de la contribución en Almería, Cádiz y Huelva. Y bueno, ellos lo que quieren es lo que están practicando en comunidades como Madrid y Valencia, que es el desmantelamiento de lo público. Estamos viendo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, lo que está haciendo es desmantelando la sanidad. Está pues prácticamente concertando hospitales con entidades privadas. Y bueno, no solo eso, e incluso lo último que he leído hace poco es que hasta los parques, hay un parque de Madrid ya que está destinado ya por una empresa privada. Te hablo no la gestión de la limpieza, sino la gestión del uso de ese parque, ¿sabes? Eso ha sido recientemente. El caso de la fiesta del PSOE, ¿no? ¿Cómo? La fiesta del PSOE donde se celebraba, sí, tiene el uso dado para... Así, Creo que era la Casa de Campo. La Casa, ¿no?, de, sí, Campo, Madrid. Tiene el uso cedido, ¿no? Entonces, a una empresa. Entonces, la empresa le paga al ayuntamiento por tener el uso exclusivo de ese parque. Sí. Entonces, si alguien quiere hacer algo allí, ya no tiene que pagar. Tiene que pagarle a la empresa. Que el PSOE haga fiesta allí. Por eso, ya se acabaron las fiestas del PSOE en el ESO. Bueno, hablando también de servicios públicos, ¿no? La educación, un apunte breve antes de pasar a hablar de la manifestación que se va a celebrar este domingo. Decir que, bueno, en educación este año, ¿no?, en comunidades como Madrid y País Vasco, pues ya supera el número de alumnos en colegios concertados supera al de alumnos en escuela pública, ¿no? Como consecuencia del abandono, ¿no? Y la falta de inversión en la escuela pública. Y bueno, el interés de los gobiernos de derecha de que los ciudadanos pues acudan de crear guetos en la educación y que los ciudadanos acudan a los colegios concertados, que a la postre los paga el Estado también, aunque los controla el cura, ¿no? Porque decir que el 89% de los colegios concertados en España pues están en manos de la Iglesia, una institución con tanto poder pero y con tanta masa social, pero a la vez tan reaccionaria, ¿no? Y que, bueno, pues participará de su ideología en los contenidos, ¿no? Que en estas escuelas concertadas pues se vayan a dar, ¿no? Y adoctrinarán a los chavales en temas como matrimonio homosexual, como aborto y en temas históricos, y pues se dará una versión profundamente reaccionaria, ¿no? Y decir, bueno, hay temas que, por ejemplo, que eso, que en Madrid y en País Vasco pues ya hay más niños en centros concertados, en centros públicos, ¿no? Y con respecto a esto también, en un debate el otro día, Rafael Rey, que es un intelectual español, un escritor importante, pues comentaba ante lo que le sugería otra persona, de que, bueno, que hay que fomentar la lectura, de que eso es algo que lleva ya mucho tiempo escuchándolo y que hoy en día se lee más que nunca. Y es algo que se me quedó en la cabeza, porque tiene razón, ¿no? Hoy en día se lee más que nunca, lo que hay que ver también que se le da de leer a los jóvenes, ¿no? Mm. Si le estás dando novelas o le estás dando textos que lo que siembran es desinterés y no siembran la preocupación social ni la inquietud, pues evidentemente llegamos al punto en el que estamos, donde la sociedad pues existe, además de una crisis económica, y una crisis de valores y educativa, ¿no? No, estamos asistiendo, como ya he dicho anteriormente, prácticamente al desmantelamiento de la educación pública. Se está privando lo concertado, lo privado, por lo público. Hemos visto esta figura nueva que ha salido ahí de concertado, ¿no? Y bueno, figura nueva no, ya lleva tiempo, ¿no? Pero colegios que eran anteriormente privados y que prácticamente no tenían nada que ver con las administraciones públicas, que, bueno, digamos que están adscribiéndose, ¿no?, a esta figura nueva del concertado, y que es una figura que se ha inventado ahí, ¿no?, por parte de, en este caso, los gobiernos que practican este tipo de política, ¿no?, de desmantelamiento del sector público, de la educación. En este caso, el Partido Socialista está participando en ese sentido también, porque en Andalucía lo estamos viendo también, ¿no? Ha acudido el carrilito también. Y bueno, ha habido un cierto enfrentamiento por parte de la Consejería de Educación con ciertos colegios privados por el tema de la religión y demás, pero bueno, la asignatura de educación por la ciudadanía. Pero en definitiva, se trata de eso, se trata de que, bueno, los colegios concertados, pues los salarios de los profesores, las condiciones laborales, las condiciones pues son... Y no son iguales en este sentido, ¿no? Y que, bueno, en ese sentido también, no solo por las condiciones laborales de los trabajadores, sino también porque, bueno, pues, en este caso se carece de inversión pública. La inversión, en este caso, la hacen los responsables de esos centros concertados. Y aparte también, bueno, se pierde un poco, en este caso, lo que ha hablado un poco Miguel Ángel de lo que ha sido la educación pública, ¿no?, de siempre, ¿no? Sí, hecho un... Que prevalece en cuanto a valores y demás, ¿no?, que desde lo público se debe de situar primordialmente por encima de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso va y desapareciendo, ¿no? Un claro ejemplo lo vemos aquí en nuestro pueblo, con la SAFA, que está haciendo unas ampliaciones y lo está haciendo gracias a los beneficios que ha obtenido de tener allí los profesores, ¿no? Y es verdad, así de simple. La SAFA es una institución privada que pertenece a la Iglesia, está concertada y hubiese sido muchísimo más factible que toda esa cantidad de dinero que durante todos estos años se ha llevado se lo hubiese invertido directamente en la pública, lo que hemos dicho siempre, que se hubiese generado en esa zona un buen complejo de educación público. Todo lo que están haciendo ahora iniciativa privada, recordemos que lo mismo que hoy en día la SAFA es un colegio concertado, el día de mañana puede ser un bloque de apartamentos, ¿no? Que aquello es una institución privada, en cuestión de unos años pueden cerrar el colegio, dejar de recibir subvenciones y aquello transformarlo, aquello es una entidad privada de la iglesia. Cuando está calificado el terreno como zona escolar, eso es difícil. Tiene que ser que gobierne la derecha en ESIA, entonces... Eso depende siempre de los intereses económicos que veamos, ¿no? No es el primer pueblo donde esto ha pasado, ¿no? O se ha cambiado directamente, o se ha vendido, ¿no? Recordemos el caso en Madrid en el que los legionarios de Cristo Rey, aquel grupo de ultraderecha que había en los años 70 y 80, compraron un colegio privado de la iglesia, lo compraron en un pueblecito de Madrid. Sí, exactamente, lo compraron un colegio de Madrid y dijeron que a partir del año siguiente que iban a seguir siendo concertados, pero ellos iban a meter una serie de materias nuevas y el problema que tenían en ese pueblo es que no había ningún colegio público, ¿no? Y entonces los padres no querían que sus hijos fuesen a ese colegio y lo tenían que soportar, ¿no? Yo creo que siempre hemos creído desde el ámbito de Izquierda Unida que las inversiones de la educación deberían de dejar estar ya en manos privadas y estar en manos públicas, ¿no? Para evitar esta serie de cosas. Bueno, ya que llegamos al final del programa, hemos sobrepasado las 11 de la noche. Este fin de semana hay un concierto en Sevilla para obtener fondos para ayudar al pueblo saharaui. Y bueno, también hay una manifestación el día 4. ¿Dónde es el día 4? El día 4 a las 12. Convoca Izquierda Unida y un montón de colectivos. El SAT... Sindicato de los Trabajadores. CNT, CGT, no sé, son muchos. Corriente Roja. En esta convocatoria, pues, digamos que esta Izquierda Unida va a poner todo su empeño, pondremos autobuses y eso, ¿no? Sí, bueno, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se hace un llamamiento a toda clase trabajadora. Es una manifestación que, bueno, pone de manifiesto un poco la situación, las reivindicaciones que se están realizando por parte de la izquierda de este país, ¿no? Bueno, la izquierda transformadora, ¿no? Y anticapitalista, ¿no? Es una convocatoria unitaria por parte de diferentes partidos, coaliciones y formaciones políticas de izquierda, de sindicatos, como el Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Y, bueno, un llamamiento a eso a todos los trabajadores y trabajadoras de ESIA, ¿no? Que sabemos que hay muchos... porque están en esa situación y muchos nos paran por la calle diciéndonos que quieren acudir a las movilizaciones para un poco poner de manifiesto y el énfasis a que esta situación se solucione desde un giro, desde la izquierda. Y bueno, invitamos a todo el mundo, a aquellos que quieran contactar con la Asamblea Local de Izquierda Unida, que se pongan en contacto, que estamos aquí en la calle del Carmen 64, la manifestación es a las 12 y saldrán autobuses a las 10. Saldremos sobre las 10, saldremos. Y bueno, tenéis toda la semana para apuntarse, en el último día sería el sábado por la mañana, para pedir el autobús. Y el día 7 también va a haber una convocada por Comisión y UGT en Sevilla, seguramente en todas las capitales de provincia, en la que también nos volcaremos en la medida que podamos. Bueno, el miércoles trabajamos algunos. Es por la tarde. Ah, bueno. Será por la tarde. Bueno. Esta es por la mañana porque es domingo, pero el miércoles es por la tarde. Es por la tarde. Vale, bueno, pues decir a las personas que nos están escuchando que el próximo lunes volveremos nuevamente en directo y que durante esta semana pues podrán escuchar la repetición del programa. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Buenas noches. Y hasta el lunes próximo. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la